¡Atención, señores! Llegó Chiquita González, llegó bailando la cumbia, que baile como ya sabe, que pa' la cumbia le zumba. Llegó Chiquita González, llegó bailando la cumbia, que baile como ya sabe, que pa' la cumbia le zumba. Pero déjenla bailar a la Chiquita González, pero déjenla gozar a la Chiquita González, pero déjenla bailar a la Chiquita González, pero déjenla gozar a la Chiquita González. Arrea de remigio, repudio, hostia. ¡Vale, querido! Vamos a aplaudir con gozo para que baile sabroso. Vamos a hacerle una rueda para que mueva las caderas. Pero déjenla bailar a la Chiquita González, pero déjenla gozar a la Chiquita González, pero déjenla bailar a la Chiquita González, pero déjenla gozar a la Chiquita González. Arrea de refugio. Bailar a la Chiquita González, pero déjenla gozar a la Chiquita González, pero déjenla bailar a la Chiquita González, pero déjenla gozar a la Chiquita González. Con gozo, para que baile sabroso. Vamos a hacerle una rueda pa' que mueva las caderas. Pero déjenla bailar a la Chiquita González, pero déjenla gozar a la Chiquita González, pero déjenla bailar a la Chiquita González, pero déjenla gozar a la Chiquita González. Pero déjenla bailar.